seguramente se va a seguir trabajando de la misma manera porque la reglamentación es siempre la misma. O sea, dando cumplimiento a las ordenanzas vigentes municipales y al código alimentario. ¿Cuál es uno de los temas que por ahí más, más te preocupa o los cuales requieren generalmente más atención desde el área? Y en realidad estamos haciendo más hincapié a lo que es bromatología en sí, porque la tarea nuestra es velar por la salud de la comunidad. Entonces, las inspecciones en los comercios es fundamental. ¿Se detectan muchas irregularidades? Sí. Pero siempre tratamos de prevenir, informar al comerciante, porque a veces la rutina de trabajo hace que se olviden condiciones básicas que tienen que tener en cuenta. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es tratar de informar al comerciante principalmente para que no siga cometiendo errores. Cuando decís condiciones básicas que se olvidan, por ejemplo... O sea, la higiene personal, la higiene del comercio, tener en cuenta los vencimientos, no cortar con la cadena de frío. O sea, son muchas las condiciones, siempre relacionadas al tipo de rubro que se está inspeccionando, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es uno de los que más tiempo le lleva, Soledad? El tema de la inspección en comercios. Y sí, porque hay que mirar todas las condiciones. Desde el control de lo que es habilitación, libreta sanitaria y después... todo lo que es los productos alimenticios en sí. En líneas generales, ¿cuál es el mayor defecto que tienen? ¿Es el tema de los vencimientos de los productos? ¿Se olvidan algunos entre comillas, otros de buena fe? Lo que pasa es el tema de la rotación de los productos es lo que hacemos más hincapié. O sea, si hay un producto que se vence en 15 días, tiene que estar adelante en la góndola y los que se vencen dentro de 3 meses, atrás. Por ahí hay que hacerle más hincapié en lo que es rotación de productos. Sí, para que salga antes. Claro, porque en realidad lo que nosotros no queremos es decomisar, sino lo que queremos es que ellos entiendan que no pueden vender productos vencidos. O sea, que si hacen hincapié en la rotación y van llevando un control de los alimentos, o sea, trabajan bien ellos y trabajamos bien nosotros. Soledad, otro de los temas, recuerdo aquel brote importante de triquinosis que hubo en nuestra ciudad y que todavía en algunos casos, por lo que sé, algunos todavía se arriesgan a no realizar los debidos controles de triquinosis cuando realizan manufactura casera. Se continúa con los controles gratuitos, ¿no? Sí. O sea, el laboratorio sigue trabajando con los análisis de triquinosis. Aprovecho para informarle a la gente que pueden traer entraña al laboratorio. Si lo traen antes de las 9 de la mañana, para el mediodía ya está el resultado. Es de forma gratuita, es rápido, o sea, pueden seguir trabajando. El tema es que se acerquen. Claro, y es un rato, ¿no? No hacerlo es un... 3 horas. Es una locura, por decirlo de alguna forma. La verdad que... no aprovechar la posibilidad que se le está dando, siempre y cuando para el consumo personal, no para la venta en comercio. No, está claro. Que no en todos los municipios es gratuito, Soledad, ¿no? Ah, eso no sabría decírtelo. Tengo entendido que no en todos los municipios, es más, creo que en la gran mayoría se cobra algún tipo de canon para realizar ese tipo de análisis. No sabría qué decirte, porque no estoy al tanto. Pero es un servicio que se da desde la municipalidad. O sea, el análisis de triquinosis, se entrega el veneno en forma gratuita para desratizar. O sea, hay muchas cosas para ayudar a la población desde este lado, ¿no? El tema de roedores, ¿cómo está? Y viene bastante gente en busca, así que estamos tratando de controlar. Lo que pasa es que no es fácil. O sea, los dueños, por ejemplo, de terrenos que no realizan la limpieza como corresponde, y eso hace que prolifere. Nosotros podemos entregar y colocar venenos en lo que es la vía pública, pero ya en propiedad privada no. Entonces lo que le pedimos por ahí a la gente que tiene terrenos, que los tenga en condiciones, porque esa es una manera de poder combatirlo. Sí, y de poder controlar la proliferación de esas plagas, ¿no? Exacto. Así que está yendo bastante gente a buscar veneno para... Sí, se está acercando gran cantidad de gente. Lo que pasa de, que el de algún sector en especial es efectivo, el veneno que se está preparando. O sea, da resultado. El de la dirección que vuelve es porque da resultado. ¿El de la dirección de bromatología? Sí. Sin duda. Yo lo he probado, reconozco que lo he probado y funciona realmente muy bien. Eso sin duda yo lo puedo certificar porque yo lo he utilizado. Pero digo, ¿han podido identificar si se trata de algún barrio en particular desde donde más provienen o no? No. Lo que pasa es que en sí el roedor no es que está en un solo lugar. Se ubica por ahí en los terrenos donde están no están limpios y de ahí se distribuyen, o sea, van en busca de comida a los diferentes lugares y después vuelve a ese lugar. No sé si me explico. Sí. O sea, por ahí viene la gente, sí, manifiesta que el roedor, pero es como que el roedor no tiene dueño. Él busca comida y después se aloja en un lugar donde nadie lo moleste. Claro. Por eso es que pedimos que los terrenos baldíos y eso, que se mantengan limpios, porque es una de las formas de poder terminar con la proliferación de estos... Es uno de los lugares de alojamiento, digamos. Exacto. Soledad, otra de las cuestiones, pues son varias las cuestiones que trabaja Bromatología, el tema de animales, víboras, alacranes, ¿les han llevado últimamente, han aparecido venenosos? Sí. Se manda estamos trabajando con un ente provincial que es zoonosis rural de Azul. Se envían todo ese tipo de insectos para determinar si tienen importancia médica. ¿Ha habido últimamente con importancia médica? No. Hasta ahora todo lo que se mandó, tanto arácnidos, víboras, ninguno dio positivo. ¿Todos han resultado negativos? Ninguno, o sea, sin importancia médica. El tema de... Y eso también, que la gente sepa que ante la presencia de cualquier insecto raro que se acerque hasta la oficina de bromatología, se le van a tomar todos los datos y se manda a zoonosis rural de Azul. El tema de los controles vehiculares, en general no se detectan muchos que traten de evitar el paso por la bromatología, ¿no? Sanitaria. No, dentro de todo estamos bien con esa parte. Lo que sí nos favorece es que, por ejemplo, la oficina se encuentra en un lugar que es accesible a cualquier tipo de vehículo. Claro. Entonces, eso favorece. Facilita que pueda ingresar un camión. Claro. Sí, sin duda. Soledad, a título personal, digo, ¿cuál es por ahí el objetivo que vos te planteás para este cargo, para quedar al frente de la Dirección de Bromatología? ¿Sí? A título personal, digo, sin desmerecer por supuesto el trabajo de Roberto ni de todo el equipo, pero siempre uno tiene como un objetivo de decir, bueno, a mí me gustaría trabajar en esto, o me gustaría profesionalizar o pulir esto. O sea, mi objetivo en este momento es seguir avanzando, nunca detenernos. O sea, cumplir, estar a la altura de las circunstancias, o sea, ante la problemática, ¿no? Que así lo requiera. O sea, que cualquier problema que haya lo podamos solucionar. O sea, por ahora es eso, y después seguir mejorando en todo lo que más se pueda. Una consulta, la habilitación de chiqueros de chancho, parideras y todo, ¿también está a cargo de ustedes? ¿Cómo? La habilitación de chiqueros de chancho, de las parideras. ¿Los criaderos? Sí, los criaderos. ¿Está también a cargo de ustedes? Se trabaja en conjunto con Asuntos Agrarios. Ajá. ¿Y ha habido consultas últimamente para habilitar nuevos? Lo que pasa es que primero lo manejan con Asuntos Agrarios y creo que en la última etapa lo manejamos nosotros. O sea, vamos y verificamos el lugar. Ah, bien. Pero lo que es pollo y eso, sí. Bueno, eso ha habido una gran cantidad últimamente. Sí, la verdad, sí. En todo lo que es la zona de Saladillo, sí. Sí, eso se puede ver claramente que en el tema de pollos ha habido un importante crecimiento, una importante cantidad de galpones que se han habilitado. Sí. Pero la parte de cerdos, como lo maneja Asuntos Agrarios, se trabaja en conjunto. Soledad, te agradezco muchísimo el contacto. Como siempre digo, el mayor de los éxitos en tu función, porque eso quiere decir que nos va a ir mejor en líneas generales a la comunidad. Así que muchísimas gracias por ayudarnos. Bueno, gracias a ustedes, y lo que quiero dejar en claro es que la gente, ante cualquier problema que tenga relacionado al área de bromatología, se acerque hasta acá. Que nosotros, o sea, lo que queremos es siempre darle una respuesta a la gente. Así que cualquier problema o inconveniente que tengan, que se acerquen, que van a ser atendidos. Muchísimas gracias. No, ¿recordamos gracias el teléfono de bromatología, Soledad? 451-350. Muchísimas gracias por el contacto. Por favor. Hasta luego. Un beso grande. Chau. Hablamos con Soledad Galíndez, la flamante nueva directora de bromatología, quien fue puesta en funciones formalmente el día lunes. No, viernes. Viernes, el viernes, el viernes. El viernes a las 20 horas. Sí. Se me había corrido el día.